No sé si te ocurre a ti, pero a mí desde luego sí. Noto que la muerte es una presencia en la vida. Y no como una amenaza, sino como una continuación. Pero como muchísimos, me pregunto si es un punto final o es un punto y seguido. Yo veo personas que viven como si nunca fueran a morir y están acumulando pues riquezas, están acumulando sobre todo cosas materiales y lo único cierto es que al final de cada uno de nuestros caminos está la muerte. También hay personas que lo viven con una permanente angustia porque se sienten morir a cada paso. Incluso algunos desafían a la muerte con pues, conductas muy arriesgadas. La actitud mejor, en mi opinión, es que, sin olvidar que la muerte está ahí esperándonos y que todos vamos a terminar esta vida, pues que disfrutemos cada momento. Y esto es lo que nos recuerda. Y esto es lo que yo creo que en realidad es el valor que tiene la muerte, ese potente misterio que al mismo tiempo nos deja angustiados, pero también esperanzados. Porque la presencia de la muerte nos indica que la vida tiene todavía mucho más valor y deberíamos potenciar la capacidad de disfrutarla. La muerte es algo natural. Es algo además que va a ocurrir seguro. Es un fenómeno que ocurre y que nos debería recordar cada nacimiento, o cada boda, o cada acto que tengamos. La muerte es un misterio. Y es un fenómeno no solo familiar, sino también que está incrustado en nuestro día a día. No sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué. Tampoco sabemos qué ocurre después, pero al mismo tiempo, y sobre todo a medida de que nos vamos haciendo mayores, cada vez participamos más en entierros y en velatorios. Una experiencia que compartimos con amigos, familiares. Y nos preguntamos si la muerte es algo natural, ¿por qué nos sigue extrañando? ¿Y por qué casi siempre ocurre por sorpresa? ¿Por qué nos produce tanto sufrimiento? Alguien dijo que la muerte es como el amor, que siempre es nueva. Y este fenómeno parece que solamente les ocurre a los demás. Pero de vez en cuando nos ocurre algo como la muerte de un ser querido. Y eso nos hace pensar que la muerte es universal y nos damos cuenta de que cada uno de nosotros, en algún momento, vamos a dejar de vivir. Pero no lo hagas antes de tiempo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se recibe la más cordial bienvenida a la edición 556 de Cita con la Noche, que lleva por título El misterio de la muerte. No es nuestra intención desvelarlo porque ¿quién lo conoce? Pero sí es interesante que nos paremos a pensar y que nos demos cuenta de que es un tema que nos ha intrigado a la humanidad a lo largo de toda nuestra historia. Es un profundo enigma que además nos enfrenta a nuestro propio carácter limitado y porque nos hace cuestionar el propósito y el significado de la vida. Y a medida que vamos avanzando, la muerte se convierte en una compañera constante que nos acecha en las sombras y que nos recuerda que somos seres temporales en este enorme e increíble universo. Puede que tengamos la sensación de que nos enfrentamos a muchos misterios en nuestra vida. Y es posible que si piensas eso tengas razón. Pero estarás de acuerdo conmigo en que es el último al que nos enfrentamos. Y a medida que vamos envejeciendo nos vemos obligados a enfrentarnos al misterio de la muerte de muchas maneras. Por ejemplo, cuando vamos perdiendo seres queridos o cuando nos damos cuenta a partir de nuestra propia experiencia, que un día también nosotros estaremos ahí. Y a pesar de que es inevitable, la muerte sigue siendo esquiva y sigue siendo algo desconocido. No sabemos qué puerta nos abre o qué puerta nos cierra. ¿Qué nos espera al otro lado? ¿Hay algo más? Y es un misterio que nos lleva a reflexionar sobre ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí si al final todos vamos a acabar igual? Algunos encuentran consuelo pensando pues que la muerte da valor a la vida porque nos obliga más a apreciar cada momento y a encontrar el auténtico significado a todo lo que vamos haciendo. Pero otras personas adquieren otra visión. Y además se sienten abrumados por la incertidumbre y por el temor a lo desconocido, y es una losa que pesa cada día más. Cita con la noche. La muerte, además, amigos y amigas, nos plantea muchas preguntas sobre nuestra propia moral, sobre nuestra ética. ¿Cómo hay que vivir las vidas sabiendo que la muerte es inevitable? ¿Qué vamos a dejar atrás? Por eso consideremos que nuestras acciones, relaciones y contribuciones a la sociedad son más importantes de lo que parece, porque en el fondo, aunque muramos, algo de nosotros queda ahí y a veces por mucho tiempo. El misterio de la muerte nos recuerda qué importante es vivir de manera auténtica, de manera plena. Qué importante es también enfrentarnos a nuestros miedos y, por qué no, abrazar la incertidumbre. Este misterio nos invita a reflexionar sobre cuáles son nuestras creencias más profundas y también a buscar respuestas en la propia filosofía, en la religión, en la espiritualidad, donde uno quiera. Pero siempre estamos buscando respuestas, porque siempre nos estamos haciendo preguntas. Y a pesar de que la muerte tiene una naturaleza esquiva y no sabemos a quién toca en cada momento, es que es una parte natural del ciclo de la vida del que formamos todos parte. Como las estaciones van cambiando, la vida y la muerte también se entrelazan. Podemos ver además la muerte como un estímulo para evolucionar y para transformar la vida. Un estímulo para aprovechar el tiempo en que estamos aquí, que ese sí lo tenemos seguro. Para dejar un buen legado a las generaciones que vayan surgiendo detrás. Y aquí está la clave, amigos y amigas. El misterio de la muerte nos lanza un desafío a abrazar la vida, dando gracias, y a vivirla con un propósito claro y con un significado. Podemos pararnos en nuestro camino de vez en cuando y darnos cuenta, contemplar, cómo, aunque la muerte sea un misterio, nuestra capacidad de darle sentido a nuestra vida es un auténtico regalo que debemos aprovechar al máximo. La muerte puede ser misteriosa y desconocida, pero la vida en que vivimos y cómo la vivimos, eso sí, que es una elección que queda en nuestras manos. Buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.